Así empieza un nuevo espacio en Radio Almaina. Se va a llamar Cambiando de Tema. Y la idea es invitar a gente que nos traiga su selección musical. Que pueden ser canciones que sigan una temática o un estilo, o pueden ser las canciones de su vida o lo que le dé la gana. Y hoy, para estrenar el programa, tenemos el gusto de contar con el señor de los platillos, que nos va a deleitar con una sesión de vinilos, todo en 7 pulgadas. Hola. Bueno, esto más que un ejercicio de nostalgia, es un homenaje a la música de mi adolescencia, todo lo que me gustaba de verdad. Venga, por ello. We'll be right back.

Take one, once again. What you have, think what you can get. Make your mind to us, but that don't matter. culpa fue del cha-cha-cha. Pues nada, hasta aquí la primera sesión de Cambiando de Tema. Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotras. Y tenéis el podcast del programa y la lista de temas que han sonado en www.cambiandodetema.radioalmaina.org y podéis escuchar el programa en el streaming en www.radioalmaina.org o en la FM en el 107.1. Y nada, solo nos queda agradecer al señor de los platillos esta pedazo de sesión que se ha marcado, que nos ha dejado los pelos de punta. Bueno, gracias, invítame unas birras. Es que no bebemos alcohol, este es un programa sin alcohol. Pues vaya rollo, si lo sé no vengo. Chao.